Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que van a estar sintonizando este mensaje a través de la radio. No sé en qué país, no sé qué día, pero yo sé que van a estar escuchándolo, y gracias a usted que nos sintoniza en esta hora de la tarde. Dios lo bendiga de una manera muy especial en donde quiera que nos escuche. En esta hora de la tarde vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 18, verso 9 hacia el verso 14. Tema de esta tarde es cualidad aceptada por Dios. Ese es el tema de ahora que nos titula en esta hora de la tarde: cualidad aceptada por Dios. Y dice así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre de Jesús. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Tome su asiento. En una ocasión yo le dije al Señor, y con un dolor en mi corazón, con lágrimas, yo le dije al Señor: Señor, ¿hasta dónde tú permitirás que me humillen? Y la voz de Dios vino y me dijo: hasta donde yo quiera que tú llegues, hasta donde yo quiera que te humillen, vas a ser humillado. Muchas veces, hermano, en el camino del cristiano, necesitamos, hermano, armarnos, necesitamos nosotros crecer a través, hermano, de la humillación. Porque a través de la humillación, hermano, nosotros vamos a ser exaltados, hermano, por Dios. Nosotros, como hijos de Dios, no necesitamos ser exaltados por el hombre. Nosotros no necesitamos, hermano, recibir, hermano, halagos del hombre de ninguna manera. Nosotros necesitamos, hermano, que Dios sea, hermanos, elevándonos, que Dios sea subiéndonos, que Dios sea, hermano, levantándonos a cada día. El que es humillado, dice la Escritura, será enaltecido, será puesto, hermano, en lugares altos por el Señor, no por el hombre. El hombre te pone hoy y te quita mañana. El hombre te da ahora y te lo quita mañana. Pero Dios no. Dios, cuando da, Él lo deja. Dios, cuando da una bendición, Él la da, hermano, para que nosotros caminemos hacia adelante. Para que la bendición que Él nos ha dado sea para bendecir a los demás que están en el camino juntamente con nosotros. La bendición que Dios nos ha dado es, hermano, para llevar el evangelio, hermano, a donde no ha llegado todavía. A donde no han escuchado el evangelio que transforma. A donde no, hermano, han tomado para ellos, hermano, la palabra de Dios. Cuando Dios, hermano, cuando Dios llega al hombre, el hombre, hermano, se sabe humillar delante de la presencia de Dios. Y es, hermano, cuando Dios viene y lo pone, hermano, en alto. Sin humillación, hermano, no hay exaltación. Tenemos que ser humillados. Tenemos que ser humillados delante de Dios, hermanos, para recibir la exaltación de parte de Dios. Le vuelvo a repetir: el hombre te da, pero mañana te quita. Y cuando Dios da, el hombre no puede quitártelo. El hombre, hermano, es engañoso. El hombre, hermano, es traicionero. Pero Dios, al Dios que servimos, es un Dios real. Es un Dios recto. Es un Dios justo. Y donde Dios está en la vida del ser humano, hermano, hay victoria. En esta ocasión, dice la Escritura, verso 9: y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Hermano, una situación difícil. Jesucristo sabía que en el lugar en donde él estaba, habían unos que confiaban en sí mismos. Y era, hermano, el fariseo. ¿Y quiénes son los fariseos? Hermano, estos hombres, hermanos, constituían un grupo muy influyente, hermanos, de líderes religiosos judíos, cuyo nombre significa, hermano, apartado. ¿Por qué apartado, hermano? Hermano, esta gente pensaba, hermano, que al estar, hermano, apartado, al hacerse a un lado para no contaminarse con aquel hombre de pecado o aquellos hombres, hermano, que se mantenían, hermano, fuera, hermano, de los caminos de Dios, del conocimiento que ellos tenían, o posiblemente, hermano, de otros credos, hermano, esta gente se mantenía aparte, y ellos pensaban que al estar aparte, al no juntarse con aquellas personas, hermano, eso era agradable delante de los ojos de Dios. Y ellos creían que cuando Cristo viniera por el Mesías, el que iba a venir, hermano, y iban a ser levantados, iban a saber entender el momento en que vendría. Hermano, eran honestos con ellos mismos, pero estaban errados, hermano. Con razón esta gente misma, hermano, señalaba a Jesús, porque Jesús, hermano, comía con los publicanos, se juntaba con la gente pecadora. Hermano, y es algo lógico, un hijo de Dios, uno que ha nacido de nuevo, uno que Dios lo ha libertado del pecado, hermano, tiene que meterse, hermano, a hablar de Cristo en donde está la necesidad, sin voltear a ver, hermano, la necesidad de nuestro prójimo, sin saber, hermano, sin poner nuestra mirada en que si es, hermano, perdido, si es borracho, si es drogadicto, si es prostituta, sea lo que sea, es pecador y necesita escuchar la palabra de Dios. Pero este hombre que se encontraba en ese lugar, hermano, confiaba en sí mismo, confiaba, hermano, en lo que podía, confiaba, hermano, en todo aquello que podía, porque, hermano, el fariseo, hermano, sabía, hermano, la ley, sabía la ley, hermano, desde el principio hasta el final, bien instruido, hermano, en lo que creía. Y todo aquello, hermano, que este hombre, hermano, mantenía dentro de su corazón, así, hermano, ver a su prójimo, ver a su hermano, hermano, muy lejos de la presencia de Dios, y se sentía, hermano, superior, que estaba, hermano, en una condición muy alta delante de los ojos de Dios. Pero, hermano, qué tremendo, porque entre más sabía, hermano, tenía un corazón altivo, tenía unos ojos, hermanos, altaneros. Y todo eso, hermano, no es agradable delante de los ojos de Dios. Aquel que se humilla, dice la palabra del Señor, va a ser, hermano, enaltecido por Dios. Aquel hombre, hermano, era sincero. Aquel hombre, hermano, era fariseo, sabía, hermano, la ley. Hermano, pero hacía de menos. Hermano, sonaba trompeta en todo momento. Hermano, menospreciaba a aquel hombre que estaba, hermanos, allá humillándose delante de Dios. Este hombre, hermano, dice la Escritura que se paró. Vamos a leerlo. Y empieza el verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo así, hermano? Sí, este hombre oraba, hermano. hermano, en una manera absurda, en una manera, hermano, equivocada, en una manera, hermano, creyendo que él era muy especial delante de los ojos de Dios. Sabía todo, hermano. Sabía todo. Se guardaba tanto, hermano, que no era ladrón como aquel, que no era borracho como aquel que estaba a la par de él, porque no era, hermano, pecador, no era asesino como era aquel, hermano. Pero esta oración no llegaba delante de los ojos de Dios, porque lo hacía, hermano, una persona diferente. Lo hacía una persona que confiaba en lo que él hacía, y él creía que estaba bien. Oraba, ayunaba, y él pensaba que eso lo hacía diferente. No es así la situación. La situación aquí es, hermano, ser aceptado por Dios. ¿Y cómo vamos a ser aceptados por el Señor? Humillándonos delante de él, reconociendo, hermano, que sea donde sea que Dios nos tenga, hermanos, trabajando en su obra, no somos nosotros, sino que siempre dependemos de la mano poderosa de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener, hermanos, un cuidado en el camino del Señor. Hermano, entre más conocimiento, entre más, hermano, habilidad te da Dios para caminar en su camino, hermano, tenemos que tener mucho cuidado dentro del caminar del Señor. Porque por mucha bendición que Dios te dé, puedes, hermano, apartarte del camino de Dios. No con tus hechos, vas a guardarte de no ser pecado, vas a guardarte de la vida antes que llevabas. Pero, hermano, en tu corazón que estás creando, estás confiando en ti mismo, estás llevando tu vida a tu manera, estás llevando tus conceptos que tú estás bien delante de Dios, y empezamos a ser menos al que está a nuestro lado. Hermano, eso es de lo que tenemos que cuidarnos, hermano, en el camino del Señor, que no vayamos nosotros, hermano, de ser cristianos, hermano, a volvernos una persona, hermana, religiosos en el camino del Señor. Hay mucha diferencia. Y la religión, hermano, no es solamente, amado hermano, estar, hermanos, adorando ídolos en la iglesia católica. No es nada más, es una religión. La religión, hermano, cambia el caminar del cristiano. La religión, hermano, te aparta de los caminos de Dios. Hermano, es mejor ser humilde delante de los ojos de Dios y reconocer en todo tiempo que toda la vida del cristiano, hermano, es depender de la presencia de Dios. Porque no sirve nada los conocimientos que nosotros creamos. Hermano, ¿de qué sirve tanto conocimiento, hermano, si no dejo que Dios sea en mí? Si no dejo que el Espíritu de Dios que mora en mí, hermano, haga cambios en mi vida. Hermano, es necesario nosotros ubicarnos en dónde estamos nosotros parados. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con la unción? ¿Qué estoy haciendo con el propósito de Dios en mi vida? ¿Me estoy confiando en lo que yo puedo? ¿O estoy dejando que Dios sea directamente tratando conmigo? Este hombre, hermano, parado a un lado de aquel, hermano. Aquel reconocía, hermano, el publicano reconocía, hermano, que le faltaba a Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice eso? Que este hombre reconocía así. Aquel hombre, hermano, publicano. Estos se encargaban, hermano, de colectar, hermano, el impuesto, hermano, y ese era el trabajo de ellos. Ellos trabajaban para el gobierno romano, hermanos, y habitualmente ellos, hermano, recogían más de lo que debían recoger para quedarse con ese dinero que les sobraba. Se les despreciaba en aquel lugar. Con razón este hombre se paraba, hermano, a un lado de él a menospreciarlo, porque eran, hermano, despreciados, hermano, por en aquel tiempo, por el trabajo que hacían, hermanos, para Roma. En otras palabras, hermano, eran ladrones. Y este hombre se para y le dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo me imagino que este oraba, hermano, y decía: Señor, yo no soy como aquel hombre. Señor, yo no soy como aquellos hombres. Señor, aquellos son ladrones. Señor, aquellos son injustos. Señor, aquellos son avaros. Señor, gracias porque yo no soy como aquel hombre. Y en vez, hermano, de orar por aquel hombre que estaba necesitado, sabía este que aquel era un pecador y él ya había tenido conocimiento, a él ya se le había alumbrado, hermano, pero aquel pobre estaba necesitado. Este estaba, hermano, pidiendo misericordia, hermano, a Dios de los cielos. Pero aquel hermano volteaba para un lado, hermano, diciendo, hermano, que no era como aquel hombre. Él se sentía, hermano, superior. Él se sentía, hermano, que ya lo había hecho. Él se sentía, hermano, que ya nadie se le puede decir nada, porque él ya lo sabía todo. Ya sabía la ley de pe a pa, hermano. Y aquel pobre, hermano, aquel sí estaba perdido. Aquel sí, aquel sí. Aquel que está ya tirado, aquel que está pidiendo a Dios misericordia, tiene que pedir de la manera en que está pidiendo, porque lo necesita. Señor, yo ya no necesito, yo estoy bien, Señor. Mire cómo es equivocado el corazón del hombre, hermano, que de estar en el conocimiento se vuelve una persona religiosa que todo lo sabe. Hermano, hay que tener mucho cuidado. Hermano, la cualidad que Dios acepta, hermano, es la humildad. No de aquel que confía en sí mismo. Hace unos días estuvimos hablando, hermano, en el programa Junto y Unánime, de estas palabras, de no confiar en nosotros mismos. Hermano, y cuando nosotros aprendemos, hermano, a confiar en Dios, a depender de Dios, hay cambios en nuestra vida. Y cuando nosotros, hermano, baja el Espíritu de Dios sobre nosotros, hermano, si nos educa en el caminar del Señor, hermano, nosotros nos vamos a mantener firme, hermano, sin doblar, hermano, ni a la derecha ni a la izquierda, recto, caminándole a Dios. Porque, hermano, aquel, hermano, que se le sube los humos, hermano, de un momento a otro, Dios lo va a poner quieto. De un momento a otro, Dios, hermano, le jala la pita y lo somata. ¿Pero por qué, hermano, si está arriba? Pues Dios quiere que nadie se pierda. Dios no quiere, hermano, que aquel que está en el conocimiento, aquel que ha llegado por la misericordia de Él a los caminos, hermano. Nosotros, hermano, éramos, hermano, ramas, éramos árboles silvestres, hermano, y la misericordia de Dios, hermano, nos ha injertado, hermano, en el tronco del árbol de la vida, hermano. Es de estar agradecidos con Dios de la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Sin la misericordia de Dios, no estuviéramos, hermano, escuchando palabra de Dios. Sin la misericordia de Dios, no estuviéramos en este lugar. Hermanos, un día nosotros éramos altaneros, nosotros éramos, hermanos, que todo lo podíamos. Nadie podía decirnos nada, porque yo sí lo sabía. Yo sé palabra, yo sé todo, yo sé salir adelante y todo. Pero un día Cristo, en la miseria que nos encontrábamos, del orgullo del corazón, allá Cristo llegó, quebró nuestro corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne que sí siente la presencia de Dios. Y ahora, estando en los caminos de Dios, hermano, es necesario estar humillado bajo la mano poderosa de Dios, para que Dios sea exaltándonos cada uno de nosotros. Muchas ocasiones hay que llorar, muchas ocasiones hay que, hermano, someterse a tantas cosas, hermano, por el amor de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermano, yo me recuerdo, hermano, mi tiempo pasado, hermano, yo era un tipo, hermano, que yo creía que yo la sabía de todas. Que me venía un problema, yo decía, yo salgo del problema, yo soy una persona positiva, yo salgo del problema. Pero nunca salía de los problemas, siempre me mantenía en problemas. Pero ahora es diferente en Cristo Jesús, hermano. Ahora, hermano, somos libres. Ahora, hermano, ya no hay problema de lo que antes nosotros participábamos, sino ahora, hermano, el problema que traemos, hermano, es hacerle la guerra al diablo, para que él pueda, hermanos, huir de nuestra vida, y que el nombre del Señor sea glorificado. Cristo cambia. Cristo cambió mi carácter. Cristo cambió mi forma, hermano, de conducirme. Ahora, hermano, Cristo es el que mora en mí, y a Él sea la gloria. Por eso yo siempre digo que con Cristo sí cambia el hombre. Con Cristo sí cambia el hombre. El hombre que se come el evangelio, el hombre que se come la palabra de Dios y la lleva al corazón, hermano, cambia, porque cambia. Pero el hombre que confía en él mismo, hermano, no va a cambiar. El hombre, hermano, altanero, orgulloso de corazón, al cristiano, pues, altanero, ni que piensa que él la sabe de todo, hermano, no va a cambiar. No va a cambiar. Es necesario la humillación. Es necesario, hermano, humillarnos delante de Dios. Es necesario, hermano, tener, hermano, sumisión o someterse a Dios para poder crecer, para poder avanzar. Muchas veces, hermano, yo me acuerdo, hermano, que era, hermano, tremendo. Yo me enojaba, decía malas palabras y todo, hermano, rápidamente. Hermano, pero a pasar del tiempo, hermano, yo muchas veces, hermano, yo le digo a Dios y le decía a Dios y le sigo diciendo: Señor, úsame. Úsame, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que estoy dispuesto, Señor. Pero el Señor trata conmigo, hermano, en donde tengo yo problemas, en donde yo necesito cambiar. Pero si el Señor trata conmigo y yo le dijera: Señor, eso ya lo sé, hombre, ya lo sé, que yo la puedo. Mire, hermano, la humillación delante de Dios me va a llevar, hermano, a la exaltación. Si yo me humillo, hermano, si yo acepto lo que Dios trae para mí, yo acepto, hermano, lo que Dios va a arrancar de mi vida, es por mi propio bien, porque Dios no quiere que yo me pierda, sino que Dios quiere que avancemos predicando el evangelio. Dios quiere que llevemos la buena nueva de salvación hasta donde podamos llegar. Pero si yo no me humillara delante de Dios, siguiera siendo la misma persona ociosa, hermano, Dios no cambiará mi vida. Dios no cambiará mi vida. Pero aquel que se humilla va a ser exaltado, dice la palabra de Dios. Como le digo una vez llorando, y se lo vuelvo a decir, porque es algo que se quedó en mi corazón. Yo lloraba esa noche. Lloraba, hermano, por muchas cosas que me hacían. Pero ahora doy gloria a Dios por todas las cosas que me hicieron, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todo ese proyecto, hermano, fue para crecer, para armarme de paciencia, para orar por aquel que me desea mal, para orar por mi prójimo, para amar a aquel que no me ama, para poder perdonar a aquel que no me ve con buenos ojos. Hermano, fue un proceso doloroso, pero ha valido la pena. Ha valido la pena y estamos parados en Cristo Jesús y vamos para adelante. Ahora yo le digo: Señor, gracias, Señor, por aquellas personas que tú usaste, Señor, para llevarme adelante. Hermano, esta enseñanza de la palabra del Señor para cada uno de nosotros, hermano, es hasta la eternidad, hermano. Día con día vamos a aprender, hermano, en este camino. Día con día nos van a venir cosas para nuestro provecho espiritual. Por eso, hermano, es necesario, como hemos predicado días atrás, de estar despierto, hermano, estar velando, hermanito, porque todo lo que le viene al Hijo de Dios como prueba es para que salga en victoria. Cuando la prueba llega, cuando la prueba está tocando la puerta, hermano, abrísela, recíbela, porque viene victoria después de cada prueba. No hay victoria sin prueba, no hay victoria sin prueba. Cuando el Hijo de Dios pasa la prueba, hermano, es porque está parado en la victoria. Y así es este camino. La situación aquí es saber humillarnos delante de Dios. Ser, hermanos, pasivos. Ser, hermanos, sometidos a Dios. Muchos hermanitos dirán: hermano, es que, hermano, yo no me someto al hombre, me someto a Dios. Si no te quieres someter al hombre, no te quieres someter a tu hermano, no amas a tu hermano, hermanito, ¿cómo te vas a someter a Dios si no puedes someterte a tu hermano? No te puedes someter a tus hijos, no te puedes someter en tu casa. ¿Cómo vas a someterte a Dios? ¿Cómo vas a someterte a aquel que no está viendo si no te sometes al que tienes enfrente, hermano? ¿Cómo decir que amo a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir amo al que está a mi lado, hermanito, si no lo amas dentro de ti? No hay hermano, humildad en nuestros corazones. Hermano, la humildad es la victoria del cristiano. Muchos piensan, hermanos, que el humillarse, hermano, es una bajeza para el hombre. No, hermano, es la victoria del hombre. El hombre que se humilla es hermano, exaltado, hermano. Yo me recuerdo una ocasión. Mire, hermano, el pedir perdón, hermano, a alguien que no sea cristiano, hermano, es vergonzoso. Porque le digo vergonzoso, porque uno sabe que es hijo de Dios. En una ocasión, hermano, trabajaba, hermano, y había una señora tremenda, hermano, la mujer. Hacía la vida de cuadritos, hermano. Y ese día, hermano, siempre trabajábamos el mismo turno, hermano. Y me sacó de casilla, hermano. Y yo le dije, mire, señora, si no le gusta lo que yo estoy haciendo, hágalo usted. Y se lo tiré, hermano. Mire, hermano, cuando di la vuelta, no aguantaba mi corazón, hermano. Y yo le pedí perdón a Dios. Pero vino aquella palabra y me dijo, mira, tienes que ir a pedirle perdón a esa mujer. Y era una mujer inconversa, hermano. Y a mí se me iban los colores, hermano. A mí se me iban los colores. Pero otro día, desde que llegó la señora, la saludé, hermano. Y yo le dije, señora, yo quiero que usted me perdone. Pero imagínese mi color, hermano. Hermano, es que el pedir perdón, hermano, hermano, eso cuesta de nuestro corazón. No queremos humillarnos, hermano. Y ese día, hermano, yo le dije, señora, perdóneme por lo que pasó ayer. Perdóneme, señora. Y esta mujer me dijo, no tenga ninguna pena, me dijo. Usted es hijo de Dios y yo me pasé con usted. Usted perdóneme. No, señora, usted perdóneme a mí porque yo le hablé mal a usted. Y me dijo, no se preocupe, me dijo. Y pocos, me dijo, mira, hermano. Me dijo, pocos son los hombres como usted, me dijo. Ay, dije yo, señor, y me dijo el señor, mira, de la humillación viene la exaltación. Usted es evangélico, me dijo, y qué bueno, me dijo. Qué bueno, me dijo. Y yo dije, señor, gracias. Y ahí cambió mi corazón, me quedé tan feliz, hermano. Pero Dios, desde ese día, hermano, me dio gracias con aquella señora. Y nunca más, hermano, hubo problemas con ella. Guardó mi respeto, hermano, y yo seguí haciendo el trabajo. Porque la Biblia nos manda y nos dice que todo lo que hagamos, hermano, en nuestro trabajo, lo hagamos como que para Dios lo estamos haciendo. Hermano, y ahí cambiaron las cosas, hermano. Pero tuve que irme a humillar, hermano. Tuve que irme a humillar delante de la mujer. Y no, y era mujer, hermano, perdida de esas mujeres, hermanos, que aman el mundo, hermano. Pero me humillé, hermano. Y qué bueno se siente. Pero después vino la victoria, porque esta mujer ya no se pasaba conmigo, hermano. Mire lo que Dios hace. Claro, es la Biblia en decir que al que se humilla será, hermano, exaltado. Pues ahí estaba, hermano, aquel hombre parado a la par de aquel que estaba tocándose el pecho, hermano. Y este hermano publicano le decía, Señor, sé propicio, Señor, no te enojes conmigo. Señor, ten misericordia. Soy un pecador, mirá, le quito el dinero a aquellos pobres, le quito más de la cuenta y yo me los embolso, Señor. Perdóname, no te he enojado conmigo, Señor. Aquel estaba reconociendo, hermano, lo malo que estaba haciendo. Aquel hermano estaba, hermano, en el momento, hermano, de llegarse delante de Dios, humillándose delante de Dios, reconociendo lo que él estaba haciendo, hermano, lo que él hacía. Y estaba pidiendo el favor de Dios, que Dios lo perdonara. Pero aquel que estaba a la par de él, hermano, yo me imagino que se volteaba, hermano. Yo no soy como aquel, Señor. Aquel es ladrón, aquel de todo. Señor, es de lo peor. Gracias, porque yo no soy. Yo paso en la iglesia, Señor. Yo paso aquí en la iglesia. Señor, oro todos los días. Ayuno, Señor, 3 veces al día. Usted va a oír mucho, hermano, que dice: yo ayuno y he ayunado y amén y gloria a Dios. Hermano, eso es malo delante de Dios. Soberbia en el corazón. Y por allá puede estar un hermanito que ese sí ayuna en verdad, hermano, semanas. Pero no abre la boca, hermano. Humilladito, ahí calladito, hermano, reservándose para Dios. Y aquel profeta, aquel sí ayuna. Aquel ora, hermano, los 7 días de la semana, con el pecho bien saltado, bien lleno de joyas, y bien cristiano, y ya la tiene hecha. Él está esperando que Cristo venga, pero tiene podrido el corazón, hermano. Ese no se va, hermano. Ese no se va. Ese de un momento a otro, Dios lo baja, hermano, y lo deja aplastado por inútil, por ser altanero, por ser, hermano, orgulloso, por menospreciar a los otros. Por eso, hermano, usted, el hermano que se encuentre, usted abrácelo, usted salúdelo. Hermano, hay que amar los unos a los otros. Si no amas a tu hermano, dice, no hay nada, hermano. Hay que ser nosotros, hermano, cristianos de veras. Hay que nosotros cuidarnos, hermano, de no caer en religiosidad dentro del camino del Señor. Hay que guardarnos, hermano. Hay que sabernos dirigir, hermano, en el camino del Señor. Que al hermano lo use el Señor. ¡Gloria a Dios! A ti te está usando de una manera que tú no estás apreciando lo que Dios te está dando. ¿Quieres más? ¿Quieres movilizarte más? Pero no tienes, hermano, sometimiento a Dios. No tienes humildad en tu corazón. ¿Y cómo Dios va a darte más? Hermano, en la humildad está la exaltación. Venga conmigo allá al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice así la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Pongámosle atención a la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada en cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no se pase. Manténgase en el concepto que usted debe tener como hijo de Dios. No hay que ser, hermano, más de lo que somos. No hay que, hermano, estamos, hermano, somos hijos de Dios. Y todos sabemos que hemos nacido de nuevo, hermano, y la misericordia de Dios llegó a nuestra vida y somos hijos de Dios. No hay que creernos que estamos, hermano, a la derecha de Dios. No hay que creernos que ya estamos, hermano, en las rodillas de Dios sentados. No, bájese de las nubes, hermano. Sea humilde. Sometámonos a Dios, hermano. En el sometimiento a Dios viene la dirección del Espíritu Santo para guiarnos nosotros con un corazón, hermano, humilde delante de los ojos de Dios. Cuando eso reine en nuestros corazones, hermano, vamos a aprender la vida del cristiano. Pero si no hay un corazón, hermano, humilde delante de los ojos de Dios, y dejamos, hermano, que lo dañino llegue a mi corazón, hermano, ya estamos metiéndonos, hermanos, en territorios malos. Ya estamos, hermano, volviéndonos, hermanos, religiosos, y hemos dejado, hermano, del camino de la cristiandad. La humildad, mantenernos, hermano, conforme lo que se nos ha sido dado por Dios. Allí, hermano, es bueno. Yo, como le digo al Señor: Señor, yo solamente quiero ser, Señor, un instrumento para que vengan almas al conocimiento de la verdad. Quiero ser, Señor, un vaso nada más. Y Dios sabe que no quiero fama alguna. Yo no quiero fama. Yo lo que quiero es llevar el evangelio, hermano, donde se tiene que predicar. Yo no quiero ser reconocido por el hombre. Yo quiero ser reconocido por Dios. Mi corazón, cada día que pasa, lo siento sano. Lo siento, hermano, limpio delante de Dios. Porque Dios sabe que lo amo. Y Dios sabe que estoy listo para donde Él me quiera llevar. Y donde quiera que vaya, anunciaré el evangelio. Lo que se me ha sido dado, que lo grite. Donde quiera. Y mi humildad conmigo. Sea quien sea, hermano, la humildad tiene que estar en nuestros corazones. No dejar que el corazón, hermano, nos engañe. No dejar, hermano, que se nos suba, hermano, esto. El yo, el que yo puedo, el que estoy donde estoy. No. Y aquel que se humilla delante de Dios, hermano, va a tener buen concepto delante de Dios y va a ser visto por Dios. Y Dios se glorificará a través de esa persona que se mantiene, hermano, en humildad. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El cristiano no tiene que subírsele en los humos, porque el que está arriba es Dios, no es él. Porque aquel que hermano, que se le pasa el nivel, hermano, piensa que él hace las cosas y que ya no es Dios. Como él las sabe hacer, hermano, ya Dios ya queda a un lado. No es así la situación. Dios sigue estando arriba y nosotros abajo. Nunca, hermano, tenemos que pasarnos de Dios. Acuérdese cuando aquel hombre le dieron, hermanos, que llevara la cruz de Cristo, hermano. Aquel que iba, cuando Jesús iba, hermanos, camino al Gólgota, hermanos, que llamaron a aquel hombre y dice: ¡Hey, tú ven para acá! ¿Qué? ¡No ven! Agarra la cruz, llévela. Se la pusieron, hermano. Y este hombre, hermano, dejó que el rey caminara adelante. Él llevaba la cruz de Cristo. Le ayudó a Jesús a llevar la cruz. Pero en ningún momento este hombre se adelantó. Este hombre esperó. Jesús estaba tirado. Se levantó Jesús. Y aquel se le quedó viendo. Pasa, rey. Aquel hombre llevaba la cruz de Cristo, pero siempre iba caminando detrás del rey, hermano. Y así nosotros tenemos, hermanos, que caminar siempre detrás de Cristo. Un día en una predicación, hermano, un hermanito predicó esa prédica: nunca te adelantes del rey. Y llegó el tiempo de la oración. Cuando Dios trae cosas para ti, nadie te las quita, mientras te mantengas en humillación delante de Él. Este hombre puso las manos sobre mí y me dijo: nunca de los nunca vayas a adelantarte del rey. ¿Sabría este hombre para dónde lo lleva Dios? Y me dijo: recuerde que el rey siempre tiene que ir adelante. Nunca de los nunca se vaya a adelantar usted. Vaya detrás del rey. Hermano, y aquellas palabras, hermano, me quedaron, hermanos, clavadas en mi corazón, hermano. Y yo siempre le digo a Dios: Señor, ve tú adelante. Porque si tú vas adelante, Señor, yo voy detrás siguiendo tus huellas. Yo voy detrás siguiéndote, Señor. Pero sí, hermano, aquel que camina delante del rey, hermano, va a llegar en situaciones que no va a hallar qué hacer, hermano. Aquel que camina delante de Cristo, hermano, delante de Dios, aquel que cree que ya la sabe, hermano, va a llegar, hermano, en un momento en caminos que no va a hallar para dónde agarrar, hermano. Va a llegar, hermano, en caminos que le salen muchas veredas, pero va delante del rey, va delante de que todo lo sabe, va delante que aquel que lo envió, hermano, se va a encontrar y va a regresar. Bueno, ¿y para dónde le damos? Y te va a decir Dios, bueno, y no vas adelante, pues. Si vas adelante es porque vos sabes dónde vas. No, Señor, no sé. Entonces quédese atrás de mí, hijo. No se adelante. El rey sabe dónde va a caminar. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que caminar detrás de él, para que él nos lleve donde él nos quiera llevar. Dice así también allí en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 17 al 22. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, hablando, hermano, del pueblo judío, acuérdese que Jesucristo vino por un pueblo escogido. Y muchos hermanos le vieron y no creyeron. No le recibieron. Entonces, a esos hermanos fueron quitados del árbol. Dice: pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, nosotros no somos judíos, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Más claro no habla la palabra de Dios. Tenemos que mantenerlo nosotros, hermano, en humildad. No viendo, hermanos, mal a las otras ramas. Manteniéndonos, hermanos, sabiendo que estamos, hermanos, injertados en el tronco, siendo alimentados de la raíz, Cristo Jesús. Y las ramas, hermanos, simbolizan cada uno de nosotros. No solo porque sabemos que estamos ahí, hermano, miremos mal a las demás ramas. Hay que saber que no dependemos de nosotros mismos, o que nosotros le damos vida al árbol. Es, hermano, el tronco del árbol, la raíz del árbol, es el que nos alimenta a nosotros. La característica que acepta a Dios es la humildad. Pero al soberbio, al que piensa que ya todo lo puede y hace sentir mal a su hermano, a su prójimo, hermano, está acabado. El fariseo todo lo sabía. Sabía la ley, sabía todo. Hermano, se sentía que ya la tenía hecha, que ya era salvo. Pero confiaba tanto en él que se le olvidó, hermano, que existía Dios. Y que sin la misericordia de Dios, sin la humillación para con Dios, se le fue por alto que sin eso, hermano, no tenía salvación. Él sabía, él estaba esperando en el Mesías, pero su corazón estaba lejos de ser visto por Dios. Al orgulloso, al altanero, al altivo, al que piensa que todo lo sabe, al que piensa que ya la tiene hecha por lo que puede, hermano, está fracasado. Se ha convertido en un fariseo, hermano, religioso. Pero aquel que se humilla delante de Dios sabe que depende de Dios en mantenerse de pie. Hermano, qué lindo, hermano, es cuando hablan de nosotros, hermano, que somos hijos de Dios. Un día yo le venía contando a mi esposa que llego al trabajo y buenos días, buenos días. Y una ancianita que trabaja ahí dice: ve, él siempre viene como el sol de la mañana. Siempre anda contento, siempre anda saludando. Hermano, es que los hijos de Dios, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, hermano, somos bien vistos por las personas. No por la mía, no por lo que yo sea, sino por aquel que vive en mí, sino por aquel que está dentro de mí. Hermano, aquel que tiene el Espíritu de Dios sabe humillarse, hermano, y sabe reconocer que sin Dios no la tenemos hecha. Y qué lindo, hermano, es humillarse delante de Dios. Queremos ser exaltados, hermano, humillémonos bajo la presencia de Dios. Cuando nos humillemos delante de Dios, el Espíritu de Dios que está en nosotros, hermano, nos va a llevar por caminos, hermanos, que no son equivocados, por caminos rectos. Y nos va a llover y nos va a tronar, hermano, pero nosotros felices, sabiendo que en la humillación está la exaltación. Así que, hermanitos, cuidado en el camino que Dios nos ha traído. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Esta palabra, hermano, la tomo para mí, porque yo sé para dónde Dios me lleva, hermano, y yo le oro siempre a Dios: Señor, manténme un corazón humilde delante de ti. Manténme un corazón, Señor, sano. No permita, Señor, que llegue grosura a mi corazón. No permita, Señor, un corazón altivo. Señor, manténme, Señor, humillado delante de ti, humillado delante de mis hermanos, para que tu nombre, Señor, siempre sea, Señor, glorificado. Bendito y alabado sea el nombre precioso del Señor. Póngase de pie en esta hora de la tarde.